No sobre los pobres, matamos unos pocos. Y pasó la rusia del año 17. Moreros armados en el estado de Montomano. Todos con cuchillo a la calle hemos salido. Pedimos que se acabe el puto capitalismo. Que me desincanta, destruye su camino. Rompa las cadenas, que lo han oprimido. Fuego, barracita, fuego, animación. Fuego, policía, fuego, animación. No tenemos miedo de la policía. Su paro de sus no nos derriban. Somos demasiados, no proletariados. Somos mayoría para la munición. Fuego, barracita, fuego, animación. Fuego, policía, fuego, animación. Odio explosivo, corre por las caperas. Y con el ejército